pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa. En este caso vamos a conversar con el director de Ahorro y Eficiencia Energética de la Subsecretaría de Energías Renovables sobre el plan de alumbrado público eficiente e inteligente, ¿no? Que es para destacarlo, pero quiero que lo cuente él y lo vayamos conversando en la entrevista. Le voy a dar la bienvenida entonces a Pablo Datri. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, gente, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Gracias por tu tiempo, Pablo. Por favor, al contrario. Bueno, ahí lo estaba anunciando, ¿no? Para destacar este plan de alumbrado público eficiente e inteligente, ¿no? Que es, para resaltarlo, porque es único, tengo entendido, también en el país, ¿no? Es único en términos de cómo fue abordado. Es decir, la primera ciudad, por así decir, fue CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que reemplazó el 100% de la luminaria. Fue incluso una de las primeras en Latinoamérica. Uh-huh. Estamos hablando de una de las ciudades más ricas de Latinoamérica, que tiene recursos, pero básicamente que la superficie donde está el alumbrado es muy chica. Uh-huh. Entra algunas cientos de veces en todo el territorio de La Pampa. El plan nuestro, ¿cuál es la característica? Que fue necesario articularlo con 80 localidades, es voluntario, es decir, las 80 localidades se sumaron de manera voluntaria, desarrollaron todo un plan de trabajo, es decir, esa es la dimensión que hay que tener en la gestión de este proyecto, porque no fue, nosotros armamos un camioncito que fuimos a reemplazar más lámparas, cada localidad con su prestataria se pusieron de acuerdo, qué luminarias van a cambiar, cuál es el plan de trabajo. Y tiene otro aporte interesante, que es de lo que se ahorra cada localidad, que es un 40 o 50% de energía, plata, dinero. De eso, el 50% del ahorro de cada localidad lo vuelca a un fondo que implica algunos millones por mes, que eso se invierte de nuevo en el sistema de alumbrado público de la provincia. Entonces, un sistema virtuoso. Yo no conozco en el país, a nivel territorial, podrá haber alguna localidad, tenerlo, pero no conozco a nivel provincia. Eso, por supuesto, ningún diario porteño lo va a sacar, ningún medio nacional, entre comillas, lo refleja. Incluso a nivel de órganos nacionales, que yo sepa, ninguno nos ha convocado o llamado para ver cómo desarrollamos este proyecto, que vale decir, tiene una estructura de gestión muy parecida a los que propone el BID. No sé si el BID ha tenido algún éxito a nivel provincia tampoco, en otras partes. Pero bueno, esto que a veces nos suena en otras partes del mundo, los países desarrollados, cómo lo aplican, acá lo hicimos. Tal cual. Vos sabés, Pablo, que sí, ahí justo te iba a consultar, ¿no? Digo, ni hablar, estoy de acuerdo que ningún medio de Buenos Aires, en este caso porteño, lo va a reflejar, ¿no? Pero quizás por ahí, en contacto con otros municipios, quizás otras localidades del país, si se habían contactado con ustedes para hacer comparaciones o ver, che, cómo lo llevaron adelante ustedes, pero entiendo de que no hubo ese caso. No nos han, que yo sepa, no nos han invitado. Yo me encargo, estoy muy orgulloso de este plan, digamos, como gestión de la Secretaría de Energía. Porque es una forma muy interesante de desarrollar las políticas de Estado. Generalmente lo muestran al Estado como deficiente. Rara vez los mismos que la critican elogian las políticas correctas. Yo no he escuchado demasiados elogios por parte de algún sector político de cómo La Pampa gestionó un recurso como esto, que es energía. Y además tiene algunas perlitas el proyecto. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo todo un trabajo. Las viejas lámparas tienen mercurio, incluso las de sodio tienen muchísimo menos, y las de mercurio, por supuesto, tienen. Estamos haciendo todo un plan para recolectar todas esas lámparas y tratarla como residuo peligroso, lo cual se le va a dar un destino final. Cada municipio tiene un instructivo, lo vienen desarrollando, cómo se organiza. Por eso digo, es redondito de lo económico, lo de lo energético y lo de lo ambiental. Peor todavía, no tenemos noticia de que algún medio, aun cuando se han interesado, pero no sé, en su momento Página 12 quiso, no se acercó, pero murió el intento, digamos. Claro. Sí, tal cual. Igual estabas mencionando este proyecto que la verdad que tiene todos los factores importantes que se necesitaban hoy en día en cuanto al ahorro y bueno y la parte ambiental. Y que todo esto, bueno, los 80 municipios se hayan querido adherir voluntariamente, como vos lo mencionaste también al principio. Pablo, ¿cuánto fue, digamos, cuál es el total de las luminarias LED entregadas hasta el momento? Digamos, estamos en no tengo el número fino, pero casi en las 12.000 luminarias. Uh-huh. La semana pasada se enteraron que entregamos a Bernasconi, a ver si mal no me pasa la memoria. Sí. La de la Alta Italia, Calefú y Eduardo Castec. Muchas de esas ya completan el cupo, porque esa fue otra, cómo hacer un sistema equitativo. Sí. Hay localidades que tienen 13.000 y pico luminarias, como Santa Rosa, y hay localidades que tienen 70, 150. Entonces, ¿cómo haces vos para distribuir de manera equitativa? Hicimos un criterio que es un piso de 120 por localidad, se les entregan a cada uno, y después un proporcional por columnas, cantidad de columnas que tiene. Entonces, hay localidades que con esta entrega, con esta primera etapa ya cubrieron el 100% de su alumbrado público. Y estamos hablando de casi el 60% de las localidades de La Pampa ya tienen el 100% de su parque de alumbrado público con LED. Y después hay otras, como tenés el caso de Santa Rosa, Pico, sí. Castec, muchas localidades de Trenel, que se avanzó muchísimo, pero no cubren el 100%. Entonces, eso va a ser una segunda etapa. Toda La Pampa tenemos unas 70.000 luminarias. Entonces, bueno, recién estamos, además muchos municipios por propia iniciativa fueron cambiando las luminarias. Sí. Entonces ya había más de 15.000 luminarias LED en muchas localidades, de las 70. Nosotros estamos entregando casi el mismo de lo que estaba instalado, así que vamos a llegar al 60-70% del total del alumbrado público LED cuando terminemos esta primera etapa. Tal cual. Sí, aparte es como una manera, digamos, de modernización, de última tecnología en cuanto a lo que es la luminaria. Sí, tal cual. Y también de la mano, ¿no? Obviamente de la importancia de la eficiencia energética, ¿no? Y bueno, en este caso de las políticas públicas impulsadas por el gobierno. Totalmente. Por eso te digo que cuando se escucha mucho hablar esos discursos anti-Estado, anti-políticas públicas, que además es una mentira, porque cualquier sector se beneficia por caminos, por sistema de salud, por sistema educativo. Todo lo que hemos transitado, los que vivimos en una sociedad, somos conscientes de lo que sí se critica, a veces, es que los estados tienen malas funcionamiento de su sistema. Bueno, en el caso de La Pampa, estamos demostrando que tenemos garantizado a través del Estado y de las políticas públicas, se desarrollan políticas de gestión como esta, que son muy eficientes, pero además con el agregado político de la participación. Todas las localidades, no importa el signo político, accedieron a esto, no hubo orden de mérito, entre comillas, por signo político, claro. Tampoco por cantidad de habitantes, porque Santa Rosa y Pico se podrían haber llegado al 100% de las lámparas. Entonces, es un sistema equitativo, democrático, todos participan. No conozco un sistema así. Me atrevo a decir que yo circulo hace 30 años en el ambientalismo. Sí. Las políticas ambientales no solamente tienen que ser distintas desde el punto de vista de preservar los recursos, las problemáticas ambientales, contemplar eso, sino también la participación. Por ejemplo, un dato: los municipios empezaron a darle valor al alumbrado. Es como sucede, estamos desarrollando ahora un proyecto sobre agua potable y energía. Son recursos que la gente le llega y no lo valora. De hecho, cuando le dicen que hay un aumento tarifario de energía, se asustan porque van a pasar de tener, por ejemplo, 3.000 a 7.000 pesos de consumo, los que consumen más o menos bien. O más, 10.000. Sí. Entonces ponen el grito en el cielo por tener un servicio las 24 horas del día que cuesta la mitad de un SIN, por ejemplo. Entonces, y ni hablar del agua. Es un servicio que a la gente le llega por algunos cientos de pesos. Es decir, La media es que están pagando 4 alfajores o 5 por mes por el consumo del agua. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es darle valor a esos servicios. Uh-huh. Y tiene que ser en comparación con lo que nosotros consumimos. No puede salir más un jean, una camisa, la entrada a ver un espectáculo musical, que el consumo cotidiano, diario, hora a hora, de un recurso como es la energía, como es el agua. Uh-huh. Tal cual. Por ejemplo, sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, la campaña lo que hace también es darle valor a estos recursos naturales que nos llenamos muchas veces la boca diciendo que hay que cuidarlo y en lo cotidiano consumimos más energía o agua de lo recomendable. Totalmente. Y hablar que sí. Totalmente, sí, sí, hay que ser conscientes de eso también que estás diciendo vos, Pablo. Pablo, preguntarte también, ¿este plan de alumbrado público, con quién se financia? Bueno, recordemos que este plan, nosotros por ser una provincia ordenada económicamente, todos los meses se le paga a la distribuidora nacional, CAMMESA, la energía que consumimos. Sí. Aunque parezca mentira, en el país creo que son 2 provincias las que vienen pagando históricamente como se debe, es decir, en tiempo y en forma. Sí. Por eso fue premiada La Pampa en su momento por un crédito no retornable que a partir de esos fondos, ese premio se financió gran parte de esta campaña. Uh-huh. Que salen algunos cientos de millones de pesos, ¿no? Sí, sí, pero para tener una idea de los costos, nosotros estamos hablando de 300 y pico, casi 400 millones de pesos de costos de servicio de alumbrado público en La Pampa. Mm. Así que si logramos reducir un 40-50%, estamos hablando de algunos cientos de millones de pesos de ahorro. Uh-huh. Tal cual, tal cual. La verdad que muy importante lo que es esta financiación en el proyecto. Mm. Pablo, te saco un cachito de lo que es este plan de alumbrado eficiente y quería consultarte, bueno, estamos próximos a la Expo Pyme 2023, si, bueno, ¿cómo va a estar presente la Secretaría de Energía, obviamente a través de las empresas públicas y privadas? Bueno, nosotros ya la experiencia de la Expo post-pandemia, la anterior, nada, fue muy interesante toda la parte energética, no solamente con renovables, la Secretaría de Energía también tiene hidrocarburos y minería, acordémonos que también está Pampetrol y APE, entonces energía, minería, hidrocarburos y renovables. Hay un escenario muy interesante, La Pampa, habrán visto los números que a nivel de hidrocarburos y minería logró superar la media de producción del país, eso se traduce en las empresas, en las empresas privadas que vienen trabajando. En renovables nosotros tenemos un desarrollo muy interesante. Lo más común que conoce la gente, uno que se lo cruza, la cantidad de campos que tienen el sistema de bombeo, que uno no lo ve de la ruta, pero estamos hablando, yo me animaría a pensar casi 2.000 instalaciones en toda la provincia. Ni hablar de todo el sistema de generación distribuida, calefones solares. Todas esas empresas van a estar presentes, van a haber alguna presencia interesante de YPF Nacional en el área nuestra, con un área educativa que ya lo han visto el año pasado. Sí. No solamente expectantes, sino que, nada, me parece que vamos a dejar una impronta como venimos haciéndolo, ¿no? Sí, tal cual, como lo hicieron el año pasado ahí en la Expo Pyme, creo que en esta oportunidad no va a ser menos y bueno, que se pueda también apreciar todas las distintas empresas que trabajan en cuanto a lo que es la energía en la provincia y quizás en el país. Sí, por eso te digo, nosotros tenemos, digamos, de la mano, por ejemplo, con toda la línea de financiamiento, ayer podíamos ver el balance, o no sé si ayer o hoy salió en las tapas de los diarios el tema del Banco de La Pampa y la línea de créditos. Para el acceso a las renovables hay toda una línea el Estado ha puesto todo a disposición una línea de financiamiento, sobre todo en el sector productivo, más que en el residencial. Debo decir que es rentable hoy hacer esa inversión. Y si vos decís que tenés un equipo solar que te abastece tu campo, no solamente en el bombeo, sino en la vivienda, la gente que vive en los lugares sabe que le garantiza calidad de vida. Ni hablar de aquel que no tiene la red eléctrica. Entonces, bueno, hay muchos programas que nosotros tenemos desarrollados en algún momento la gente que está a cargo del PERMER, que es el programa este de electrificación rural para los puesteros, les recomiendo que ahonden en esa temática, que tenemos más de 1.400 puestos en La Pampa, sí, que antes no tenían energía. Estamos hablando del puestero aislado en el medio del oeste, por ejemplo, que es la zona más atendida, que no tenían energía y que a las 7, 8 de la noche se iban a dormir o vivían con una vela. Sí. Hoy el Estado le garantiza un servicio de iluminación, pueden escuchar radio. Y por eso digo, la cotidianidad nuestra, cuando no lo tenés a servicio, nosotros nos ha tocado relacionarnos con esa gente y nos cuentan su vivencia. Y es muy copado lo que, no sé, te dicen que pueden comer dos comidas distintas al día. Claro. Y cuando te sorprende, ¿por qué? Porque pueden cocinar a la noche con luz. Exacto. Sí, estamos hablando de cuestiones cotidianas. Sí, sí, ni hablar. Eso lo garantiza el Estado también. Con costos millonarios, porque hay que garantizarlo a esa gente. Y es una asistencia que hace el Estado al productor de campo, al puestero que tiene de campo. El Estado le subsidia la atención a ese puestero. Sí, tal cual. Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista, ha sido un placer y bueno, como siempre, los micrófonos a disposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar y estar a disposición de lo que venimos desarrollando. Por favor. Los esperamos en la Expo Pyme. Obvio, ahí estaremos. Abrazo grande. Gracias. A vos.